Otro martes, otra mujer. Los invitamos a conocer sus sueños, su obra, su vida. Chicha y limonada, a las 2 de la tarde por FM Los Coigües. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Chicha y limonada, un programa de mujeres para todos los géneros. Muy buenas tardes, ¿cómo va todos los que están del otro lado? Una hermosa tarde de noviembre, estamos en vivo. Comenzamos nuestro programa Chicha y Limonada. Hoy es 24 de noviembre, como decíamos recién, con el equipo suplente. Vale no está, sí está Fabián, que nos permite salir al aire todos los martes. Y tengo el enorme placer de tener enfrente mío a Sofía, que es mi hija y que nos va a acompañar durante la tarde de hoy. ¿Cómo te va, Sofía? Muy buenas tardes a todos los oyentes de la 105.5. La verdad, re contenta de estar de nuevo en la radio. Hacía muchos años que no estaba acá en la radio de Los Coigües. Sofía tenía un programa. Claro, hacíamos Voces del Tiempo allá por el 2011, sí, por el 2011. Cuando la radio funcionaba en otro lado. Exactamente, ahora la radio está muy cambiada, está muy crecida, me gusta mucho volver. Eran así chiquitas. Que, sí, yo tenía 16. Era un programa de rock nacional, claro. Que la verdad que estaba buenísimo, porque no solo pasaban música nacional, sino que hablaban del contexto histórico en que esas bandas estaban tocando. Claro, así que todas las bandas que sonaron en Argentina, hasta hicimos hasta León Gieco, más o menos. Para los más viejos era una nostalgia tras otra. Estaba muy bueno. Estaba muy bueno. Aprendimos un montón. Así que bueno, muy contenta de estar acá. Nuestro teléfono es 154-70-3449, las vías de comunicación. Bien. Nuestro Facebook FM Los Coigües, por si nos quieren buscar por la web. O un mail a radiofmloscoigues@gmail.com. Bien, el que tenga ganas de mandar un saludito, si no, sabemos que hay mucha gente del otro lado a pesar de que los mensajes no lleguen. Hoy nos vamos a viajar a República Dominicana y vamos a transitar una época complicada de ese país que, al igual que otros lugares de América, tuvieron que sufrir las dictaduras y los dictadores. Y en este caso vamos a hablar de tres hermanas, que en realidad eran cuatro, pero tres de ellas tuvieron la valentía de querer luchar contra la dictadura de Trujillo y terminaron, como tantos, asesinados. Así que vamos a hablar de las mariposas, como las llamaban. Vamos a hablar hoy de las hermanas Mirabal, que eran, como decíamos recién, tres hermanas que nacieron en un hogar rural acomodado en el municipio de Salcedo, en República Dominicana. Su papá era un hombre de negocios, un hacendado del campo, y cuando Trujillo llegó al poder, su familia perdió casi toda su fortuna. Las hermanas creían que Trujillo llevaría al país al caos y por eso entraron a formar parte de un grupo de oposición al régimen. Vamos a dar una pequeña reseña biográfica de cada una de ellas para después adentrarnos directamente en el conflicto político del cual ellas formaron parte, ¿no? Oponiéndose al régimen del dictador. La mayor de las hermanas se llamaba Patria. Nació en febrero de 1924. Se llama Patria porque nació en el mes de la independencia de su país. Era una artista por naturaleza, tuvo afición por la pintura y en eso se refugiaba en los momentos íntimos y más trágicos de su vida, creando obras de singular belleza, ternura y armonía. Se graduó de dactilógrafa, se casó a los 17 años con Pedro González y tuvieron 4 hijos. Ella sufrió todo el rigor y la brutalidad de la tiranía, viendo destruido su hogar, y fueron subastadas todas las obras de arte que ella pintó. Su carácter dulce y tierno no la arrastró a la amargura, dicen los que la conocían. Estaba consciente de su lucha y siempre estuvo al lado de Minerva, que era su hermana, dándole apoyo y cariño. Sus ideas eran claras y concisas. Decía: "Esta es una causa para hombres y mujeres. No podemos dejar que nuestros hijos crezcan en este régimen corrupto y tiránico. Tenemos que luchar en su contra y yo estoy dispuesta a darlo todo, aún mi vida si es necesario". Si bien Patria no tenía el mismo nivel de actividad política que sus otras hermanas, las apoyaba. Incluso en su casa guardaban el armamento que utilizaban para defenderse y atacar a la dictadura. Patria, como dijimos recién, era la mayor. María Teresa Mirabal, Mate, para su familia, tenía casi 10 años menos, nació en 1935. Igual que sus hermanas, asistió a la escuela de la Inmaculada Concepción de la Vega, después que sus hermanas se habían graduado, porque ella era mucho más chiquita. Se recibió de licenciada en matemática, se casó con un ingeniero, Leandro Guzmán, con quien tuvo una hija. María Teresa admiraba a Minerva y se envolvió en las actividades políticas junto a su hermana. También fue apresada varias veces, igual que Minerva, y tenía sus pensamientos claros, aseguraba que en la lucha se arriesga la vida sin pensar en posibles beneficios personales, ya que el principal motivo por el cual luchamos, decía María Teresa, es la anulación completa de los privilegios. Quizás lo que tenemos más cerca es la muerte, pero esa idea no me amedrenta. Seguiremos luchando por las causas justas. Minerva Mirabal, la tercera de las tres hermanas, era la más aguerrida y la más políticamente comprometida. Ella nació en marzo de 1926, destacándose siempre desde muy chica por su gran inteligencia. Se graduó en el año 46 en la Facultad de Letras y Filosofía. Le gustaba leer, escribía poesía y gustaba también del arte. En el año 54, estando de vacaciones, conoció a Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo, que también como ella era estudiante de Derecho y con quien después se casaría y tendría 2 hijos. Minerva fue una de las primeras mujeres en obtener el título de doctora de Derecho durante la dictadura. Era egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tuvo una destacada participación junto a su esposo en las reuniones clandestinas que dieron origen al movimiento revolucionario 14 de junio. Según testimonio de quienes la conocieron, fue una mujer excepcional que se destacó en todas las actividades en las que participó, sobresaliendo su entusiasmo, su carisma, su firme militancia antitrujilista, así como por su amor a la libertad, su valentía y su indignación ante la situación imperante. Fue apresada también, como sus hermanas, como María Teresa en especial, varias veces por el Servicio de Inteligencia Militar. A la hora de su muerte tenía solo 34 años. Estas tres hermanas de las que hablamos recién, antes les habíamos contado que eran 4, estas tres, Patria, Minerva y María Teresa, son las que fueron asesinadas por el régimen de Trujillo. Quedó Dedé, que en realidad se llamaba Bélgica Adela Mirabal, que murió en el 2014, hace poquito, y ella fue la única sobreviviente de las 4 hermanas porque no militó, las apoyó como familiar y como antitrujilista, pero no militaba directamente. Desde el 25 de noviembre de 1960, que fue la fecha en que mataron a sus hermanas, dedicó toda su vida a mantener viva la memoria de sus hermanas y de cuidar a todos sus sobrinos. A los tres esposos en la cárcel apresados volvían de Puerto Plata. Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las tres hermanas. Al dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas. Sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas para levantarse luego en un caballo de hierro. Llegó esa noche la muerte, el jinete era el tirano, música, tambor. Acabamos de escuchar Hermanas Mirabal, de Sonia Silvestre. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y Limonada. Un programa para todos los géneros. Estamos en Chicha y Limonada, acá con Adriana, yo soy Sofía. Hablando sobre las hermanas Mirabal, estas tres hermanas asesinadas en dictadura en República Dominicana. Vamos a hablar ahora un poco sobre el contexto en donde surgió todo esto. Sí, decíamos antes que como muchos países de América sufrieron la dictadura. Esta dictadura, como todas, fue tremenda en el sentido de mucha represión, muchos asesinatos, desapariciones de personas, cosas que nosotros conocemos de cerca. Pero esto fue en República Dominicana y el dictador de turno se llamaba Trujillo. Este Trujillo era un militar dominicano que recibió formación militar para ingresar a la Guardia Nacional en 1916. Fue influenciado en su formación en la tortura por la milicia norteamericana, metidos como en tantos otros lados el imperio, ¿no? Los norteamericanos. 8 años después fue elegido para dirigir esa Guardia Nacional, y desde esta posición que tuvo y por medio de la fuerza provocó que en 1930 el presidente constitucional de esa época, que se llamaba Horacio Vázquez, renuncie. Entonces él mismo llamó a elecciones para simplemente proclamarse candidato, y después fue electo presidente, y en mayo de 1930 asumió. sometiendo al pueblo bajo su crueldad y su tiranía, y lo llamaban el tigre del Caribe. Acá tuvimos un tigre Acosta, ¿no? Que también se dedicaba a torturar y reprimir. Fue el responsable de numerosas matanzas y estuvo implicado en casos de corrupción. Para falsear la situación, permitió que accedieran a la presidencia algunos políticos, aunque quien realmente sostenía las riendas era él. Desde el poder se opuso al comunismo y se mostró partidario de la política de Estados Unidos. Uno de los primeros actos de barbarie que merece la pena recordar fue el asesinato en Santiago, el 1 de junio de 1930, de Virgilio Martínez Reina y de su esposa, que era el vicepresidente anterior. El régimen de Trujillo monopolizó la actividad partidista durante 31 años, con la creación desde sus comienzos de su propio partido, que fue conocido como el Partido Dominicano. 31 años de dictadura. Se utilizó ampliamente la figura del anticomunismo para agredir a los opositores del régimen y así se justificaban las persecuciones políticas. Trujillo controlaba el mensaje ideológico que recibía el pueblo a través de la prensa radial, escrita, televisada, en las escuelas y hasta en las iglesias. Era una justificación del régimen y una exaltación de la personalidad de Trujillo, que fue llamado el jefe y también el benefactor de la patria nueva. Es impresionante con la cara que se autonombran salvadores, ¿no? Así las cosas, en el año 35, Mario Fermín Cabral, escuchen esto, propone que se cambie el tradicional nombre del país, de la capital, Santo Domingo, por el de Ciudad Trujillo. Él mismo se erige un obelisco para conmemorar este episodio. Tremendo. Por otra parte, Trujillo monopolizó el aspecto económico del país y las principales empresas industriales, el sistema bancario, las mejoras en las tierras, así como la industria azucarera. Salvo los ingenios de unas familias que eran aliadas con el régimen, todas las demás pasaron a manos particulares. También se apropió del comercio, tanto nacional como el comercio exterior. En los últimos años de la década del 50 se registró una inquietud social en toda América Latina debido a la caída primero del dictador colombiano Rojas Pinalla, más tarde la del venezolano Pérez Jiménez y en 1959 la huida de Cuba del dictador Batista. La caída de Batista se produjo tras el triunfo revolucionario de las fuerzas rebeldes de Fidel Castro. Este hecho no solo abrió las compuertas de la democracia de esos países, sino que levantaron la esperanza de cambios profundos en todo el continente. Nuestro país, están hablando los de la República Dominicana, no escapó a esta realidad. Y con ello no es casual que en enero del 59, en una reunión familiar efectuada en la residencia de Guido D'Alessandro, sobrino de Manolo Tavares, Justo, que era el marido de Minerva, donde se encontraban Minerva Mirabal, Manolo, María Teresa Mirabal, Leandro Guzmán y otras personas, se pasó revista a la situación política creada en el Caribe y muy particularmente a la cubana después del triunfo de Fidel Castro. Ellos ahí se empezaron a reunir después del triunfo de Fidel Castro para empezar a gestar la propia revolución en República Dominicana. En esta reunión, la heroína, dicen los que escriben, Minerva Mirabal, examinó por primera vez la posibilidad de organizar un movimiento para el derrocamiento de Trujillo. En estos años de la tiranía trujilista, se incrementó el número de persecuciones y de asesinatos. Se establecieron los primeros centros de tortura en todo lo largo del país. En esta última etapa del régimen se destaca de manera especial la muerte el 25 de noviembre de 1960 de las hermanas Mirabal, patria, Minerva y María Teresa Mirabal Reyes, asesinadas en compañía de Rufino de la Cruz, cuando regresaban de visitar a sus esposos encarcelados por razones políticas. La atmósfera en el país era prácticamente irrespirable. Finalmente, las matan a las hermanas Mirabal el 25 de noviembre de 1960. Después vamos a hablar específicamente de los hechos del asesinato. Y en la noche de mayo del 61, apenas unos meses después, Trujillo fue asesinado a balazos en una emboscada. Este es un poco el contexto histórico en que las hermanas Mirabal y sus maridos, porque los tres esposos también estaban militando y estaban implicados en este movimiento 14 de junio. Este es el contexto histórico donde ellas se formaron como rebeldes, donde Trujillo actuó durante casi 32 años. Y después vamos a hablarles de Dedé, la hermana que quedó viva, y vamos a hablarle del momento del asesinato de las hermanas. Ahora vamos a escuchar otro tema musical y después nos encontramos otra vez. Otro río más. Escuchamos Brillantina de Agua, interpretada por Ana Prada. Los días martes, si tenés ganas, nos escuchamos. Chicha y Limonada, Mujeres, un programa para todos los géneros. ¿Por dónde? Por FM Los Coigües, 105.5. Repetimos nuestras vías de comunicación de la 105.5. Acá estamos en Chicha y Limonada. Si nos querés escribir un mensajito, al 154-70-34-49. En Facebook, FM Los Coigües. Y por mail, radiofmloscoigues@gmail.com. Buenísimo. Estamos hablando, por si recién nos enganchás, estamos hablando sobre las hermanas Mirabal asesinadas en dictadura. En República Dominicana. Vamos paseando en este programa por varias dictaduras. Porque ya hemos estado por Nicaragua, por Chile. Sí, lamentablemente. Lamentablemente hubo varias. E incluso también estuvimos en nuestro país cuando hablamos de las abuelas. A ver qué me muestra. Ah, porque yo recién no me podía acordar. ¿Cuál era el dictador en Nicaragua? Porque cuando hablamos de Gioconda Belli, hablamos del Frente Sandinista de Liberación, del cual ella era parte, y se me había borrado el nombre de Somoza. Anastasio Somoza, que se puso al hijo, se puso al otro hijo. Esos dictadores. Todas las generaciones. Sí, de dictadores y asesinos. Acá. No eran los hijos, se iban pasando la posta entre varios dictadores, pero estas son dictaduras tremendas, también por y lo largas que son. Muy largas, eso, más que uno nada. Uno que estuvo 7 años en dictadura, no, la verdad que cuesta imaginar lo que deben ser 32 años. De horror, de tremendo. Asesinatos, de terror. Tal cual. Y hablando de asesinatos, vamos a relatarles un poco cómo fue el episodio del asesinato de las hermanas Mirabal, que quisieron hacerlo pasar por un accidente de tránsito, pero en realidad todo el mundo sabía, incluso lo confesaron sus asesinos cuando fueron juzgados, que fue un plan de asesinarlas. En mayo de 1960, Minerva, María Teresa y sus esposos fueron juzgados y condenados a prisión por atentar contra la seguridad del Estado dominicano. Extraña y perversamente, Trujillo dispuso la libertad de las hermanas para seguir hostigándolas en libertad, entre comillas. Ellas, por supuesto, siguieron militando contra el régimen. El dictador ordenó entonces tramar un plan para la eliminación de las hermanas. Se le encargó este plan al general Román, que dejó en manos de llevar a cabo el asesinato al servicio de inteligencia militar. Y quedó expresado en la confesión del teniente Peña Rivera, que actuó directamente, participó del asesinato. Él dice, que dijo en el juicio, «Vengo de parte del ministro de las Fuerzas Armadas, general Román, para que dispongan el traslado a Puerto Plata de los esposos de las hermanas Mirabal. La justificación del traslado será el descubrimiento de armas clandestinas dirigidas al movimiento que ellos encabezan. La idea es que ellos nos ayuden a determinar si las personas apresadas se pueden identificar como miembros de ese movimiento. Una vez terminado esto, les pueden decir que serán regresados a Salcedo otra vez. Una vez trasladados los esposos, les prepararán una emboscada en la carretera a las hermanas Mirabal, que deben morir. Se simulará un accidente automovilístico. Ese es el deseo del jefe, Trujillo. En noviembre, el 25 de noviembre, las hermanas Mirabal visitaron a sus maridos, junto a la otra hermana, en este Patria, porque el marido también estaba preso, y un chofer que la llevaba, esta vez sin los hijos. Tras despedirse de sus maridos, salieron en su jeep rumbo a Salcedo para regresar a su casa. Ya fuera de Puerto Plata, que era donde estaban apresados sus maridos, fueron detenidas por 4 hombres que andaban en un auto cuando atravesaron el puente. Las 3 mujeres fueron obligadas a subirse al auto y los otros hombres se subieron al jeep que ellas ocupaban, dirigiéndose a una casa en la que las esperaba el capitán Peña Rivera para darle las instrucciones finales. Dentro de la casa, en habitaciones alejadas, de adobe y forradas de caoba, para que nadie escuche, varios sicarios ejecutaron el plan. Apalearon los cuerpos, los introdujeron en el jeep y simularon un accidente de tráfico. Las mataron a golpes, básicamente. Así terminaron la misión pedida por Trujillo. Trujillo creyó en ese momento que se había sacado un problema de encima al eliminar a las hermanas Mirabal. Sin embargo, el asesinato de las hermanas fue el principio de su propia desgracia. La muerte de las mariposas causó una gran repercusión en la República Dominicana, despertando conciencia y culminando con el asesinato del dictador, como dijimos antes, en mayo de 1961. Este fue el episodio que ellos quisieron hacer pasar por un accidente de autos. El jeep lo desbarrancaron, así que encontraron los cuerpos al fondo de un barranco, pero después se supo que en realidad habían sido asesinadas previamente en esa casa. Lo que vamos a escuchar ahora de tema musical pertenece al folclore dominicano. Y la canción se llama Hermosa y Preciosa Quisqueya. Quisqueya quiere decir República Dominicana en la voz indígena de ese país. No hay tierra tan hermosa como la mía, bañada por los mares de blanca espuma. Parece una gaviota de blancas plumas, dormido en las orillas del ancho mar. Quisqueya, la tierra de mis amores, de suave brisa, de lindas flores. Del fondo de los mares, la perla querida. Quisqueya divina, en mis cantares, linda Quisqueya, yo te comparo con una estrella, la estrella solitaria que alumbra mi vida. Me brinda su luz. Es. solitaria que alumbra mi vida, me brinda su luz. Es suena Martín, que Quisqueya se lo merece. Fernando Villalona interpretó música de República Dominicana, en este caso, hermosa y preciosa Quisqueya. Los martes, Chicha y Limonada, Mujeres, un programa para todos los géneros, por FM Los Coihues, 105.5. Ahora vamos a hablar un poco sobre Doña Dedé, como se la conocía, la segunda hija de este matrimonio, de Mercedes Reyes Camilo y Enrique Mirabal. Nació en Ojo de Agua, en Salcedo, un 29 de febrero de 1925. Comerciante y hacendado fue su padre, ahí mismo en Ojo de Agua. Dedé cursó sus estudios de primaria en el Colegio Inmaculada Concepción, en La Vega, solo hasta el octavo curso, porque después mostraba más interés en ayudar a su padre en los negocios. Más tarde contrajo matrimonio con Jaime Fernández Camilo, el 27 de marzo de 1948, estableciéndose en San Francisco de Macorís. Luego del asesinato de sus tres hermanas, como hablamos en el bloque anterior, en 1960, se hizo responsable de los seis hijos que ellas habían dejado, a quienes crió y educó con mucho amor y dedicación junto a sus propios hijos. Sus hermanas dejaron en total, como habíamos dicho, seis hijos. Patria, que era la mayor, dejó a Nelson González Mirabal, a Noris González Mirabal y a Raúl González Mirabal. Minerva, a Minú Tavares Mirabal y Manolo Tavares Mirabal. Y María Teresa solo dejó a una, que se llamaba Jacqueline Guzmán Mirabal. Dedé realizó diversas labores en la ganadería, producción agrícola, especialmente se dedicó al cacao orgánico, pero también fue vendedora y corredora de seguros. Perdón, Dedé tenía tres hijos, así que más los seis de las hermanas, crió a nueve chiquitos. Chicos. Ella y su marido, bueno. De diferentes edades, seguramente. Sí, claro. Ella fue la voz de sus hermanas. Dijo, quedé viva para contarles la historia. Ella fundó un museo en su casa familiar y murió, como habíamos dicho al principio, en el 2014, a la edad de 88 años. Uh-huh. También escribió un libro de memorias que se llama Vivas en su jardín. Sí. Mañana se conmemora, 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Algo que en 1999, a propuesta de República Dominicana y con el apoyo de otros 60 países más, se declaró este día, el 25 de noviembre, como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha se eligió para conmemorar por las hermanas Mirabal tras ser asesinadas. Fueron tres activistas políticas que, bueno, fueron brutalmente asesinadas por seguidores de Rafael Trujillo en su dictadura en el año 1960. Es decir, que en conmemoración, en homenaje. En homenaje a ellas, mañana 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bienvenido a este programa, entonces, porque claro, aprendimos eso. Haciendo el programa aprendimos por qué el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. La provincia de Salcedo, donde ellas vivían, se llama ahora Provincias de las Hermanas Mirabal. Jaime David, uno de sus hijos, ha sido vicepresidente del gobierno y ahora es ministro. Y Minú, que es otra de las hijas, es una respetadísima diputada. Pero las fuerzas del mal no descansan, eso mismo nos recordó Dedé. Tras las fachadas luminosas, la bestia, el espíritu de todos los Trujillos del mundo, sigue alentando. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por todas las Minervas, todas las patrias, las María Teresa, las Dedés que nos guían, sin todas las mariposas? Vamos a escuchar a continuación un audio, la vamos a escuchar a Dedé hablando un poco de sus hermanas. Es una entrevista que le hace una periodista porque ella en ese momento estaba por sacar el libro. Ese que recién Sofi... Vivas en su jardín. Vivas en su jardín. Pero elegimos la parte en que ella habla de sus Trujillo, hermanas, de la dictadura y de sus hermanas. Y pegadito al audio vamos a escuchar el hermoso tema Mujeres de Silvio Rodríguez. Hoy tenemos aquí a una distinguida dama que pertenece a la historia de nuestro país, República Dominicana. Ella es la señora Dedé Mirabal. ¿Cómo gracias. Está, señora? Muy bien. Muchas muy gracias bien. Por compartir con nosotros estos minutitos acá. Gracias. ¿Me podía decir quién es Dedé Mirabal? Bueno, Dedé Mirabal es la hermana superviviente de las hermanas Mirabal que murieron, Patria Minerva y María Teresa, que fueron asesinadas en el 25 de noviembre del año 1960. ¿Qué la ha motivado a escribir esta obra? Porque hoy estamos acá porque la señora Dedé Mirabal pues está exponiendo su libro Vivas en su Jardín. Realmente el motivo de yo escribir estas memorias es porque el tiempo pasa y yo tengo ya 84 años, aunque he tenido una salud muy buena, pero hay que saber que hay que dejar un legado a las nuevas generaciones, a la juventud, a la mujer dominicana, pero también a la mujer latina y a la mujer del mundo, que nosotros como mujeres tenemos una obligación en la participación de la suerte de los pueblos, porque en el hogar es donde está la base de una sociedad más justa y de más paz. ¿Sabe usted que el asesinato de las hermanas Mirabal, de sus tres hermanas, influyó en mayor o menor grado para que la noche del mes de mayo del año siguiente, en el 1961, fuera asesinado el dictador Rafael Leonidas Trujillo? ¿Cómo no? En nuestro país, en los 30 años que él estuvo, 32, hubieron grandes crímenes. Allá se mataba muy a menudo a todo el que de una u otra forma mostraba que no estaba de acuerdo con la forma en que se gobernaba. Pero cuando pasó la desgracia de mis hermanas, que fue el 25 de noviembre del año 1960, allá se usa mucho la expresión, ahí se rebosó la copa, ya el pueblo no soportó más, hay que matarlo. Decía uno de los que contribuyó a la muerte del dictador, entonces no hay hombres, porque está matando a las mujeres, tenemos nosotros que salir. Y eso se decidió, él duró 6 meses después. Thank you.

y lo escribió Julia Álvarez. Le decían las mariposas, era el nombre que ellas utilizaban para no nombrarse, para trabajar en la clandestinidad. Y así se llama el libro, En el tiempo de las mariposas. La verdad que es ficción, es una ficción, no es una historia totalmente real, pero va de la mano con toda la historia que hemos tratado acá en este programa. Y es muy lindo, es un buen libro para leer este verano. Bueno, como decíamos, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo de este programa. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estuviste, Sofi? ¿Te gustó? Me encantó. Me dieron mucha ganas de volver a la radio. Lástima que estudias en Bolsón, si no estarías en la semana acá, sí, en la radio. Bueno, ya se va a dar. Bueno, así que muchas gracias por la invitación. No, por favor, por un placer. Por el tecito, el té. Un placer, muy rico. Un placer. Gracias a Fabián por la buena onda. Y les contamos que este programa, el de Chicha y Limonada, se repite los días sábados a la 1:00 p.m. Después de nuestro programa creo que se repite Conciencia Gaia. Y hoy, después de mucha música a la tarde, más tarde, a las 19:00, tienen el programa Y Ahora Solo Un Camino, y más tarde aún, El Mar de las Historias. Así que quédense en la 105.5, que se vienen la música, los programas. Y buena música, toda la tarde buena música, buenos programas, buena gente. Acá estamos disfrutando el hacer radio. Así que bueno, nosotros en particular nos veremos. Bueno, nos escucharemos. Nos imaginaremos y nos escucharemos el martes que viene con otra mujer, que no les vamos a contar quién es, pero ya la tenemos. Y bueno, si Sofi nos querés visitar el martes, serás bienvenida. Gracias, será Fabi. Un placer. Acá estaremos el equipo titular el martes que viene. Les mandamos un abrazo grande a todos los oyentes y nos estamos escuchando. Muchas gracias. Quisqueya, la la la la la bella me dejó. Solo la veo entre mis ojos cuando están cerrados. Su esencia vive en cada canción que pare mi guitarra. Y le doy gracias a mi viejo por quererla tanto. Solo sueño con respirar el aire que solo ella me sabe dar. Solo sueño con caminar sus calles y sentir el calor que solo la bella me da. Yo solo sueño con volver. Mi pedacito de tierra tan bella, solo sueño con volver. De tierra tan bella. Quisqueya, el charquito más lindo del mundo. Dios bendiga mi tierra tan bella. Su esencia vive en cada canción que pare mi guitarra. Y le doy gracias a mi viejo por quererla tanto. Solo sueño con volver. Solo sueño con respirar el aire que solo ella me sabe dar. Solo sueño con caminar sus calles y sentir el calor que solo la bella me da. Yo solo sueño con volver. Paparé, bella paparé, un pedacito de tierra tan bella. Solo sueño con volver. De tierra tan bella, yo vengo de la la bella, donde los mangos bailan con las flores, donde los grillos cantan la noche entera, fijadito pa' que te enamores. Yo soy de la bella, donde yo se montó con los colores, mi pedacito de tierra, la bella quisqueya, tan bella, tan bella. Solo sueño con respirar el aire, que solo ella me sabe dar, que solo mi bella me sabe dar. Solo sueño con caminar sus calles y sentir el calor, sentir el calor, que solo mi bella me da. Ay, desde ay, que ay, me den chance pa' boca canata, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Negrita me espera en la bella, donde los mangos bailan con las flores, donde los grillos cantan la noche entera, finadito pa' que te enamores. Yo soy de la bella, donde Dios se botó con los colores, mi pedacito es tierra, la bella quisqueya, tan bella, tan bella. Cantaba Eliasim, Quisqueya, la bella. Otro martes, otra mujer. Los invitamos a conocer sus sueños, su obra, su vida. Chicha y limonada, a las 2 de la tarde por FM Los Coigües. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Chicha y limonada, un programa de mujeres para todos los géneros. Mañana.